poquito más que mi guitarra. Yeah. va, de Manila y Salino, que a todos los pecadores que nos abran los caminos. Él estaba muy contento, alegre y feliz, que tocaron un bambuco y cantaban así. De la chota, la marimba, de la guatúa, del guatá, de los árboles profundos, vamos todos a repicar. Y los libros de los rezanderos, todos cantaban ahí las viejas, los veteranitos, 100 años para poderlo rescatar Torbellino. Y lo pudimos rescatar por papaleguas que metían, pues lo pudimos rescatar, hermano, muchachos. Ahí lo encontramos a Torbellino y pudimos sacarlos a la casa, a este muchacho, por la maldita de ella. Sonero, sonero, sonero, sonero, sonero, sonero, sonero,

en ti noche y día. Tú eres la razón para seguir viviendo. Yo te quiero, vida mía, y eso en ti noche y día. Y eso en ti noche y día. Y eso en ti noche y día. Y eso en ti noche y día. Thank you.